¿Nos puedes dar una pincelada sobre el tema de pensiones y precios antes? Así bueno, un poquito. Pincelada solo, porque es volver a dar eso. Eso lo contesto enseguida, eso es muy fácil. Es más fácil que lo otro. Las pensiones, hay dos sistemas fundamentales de financiar las pensiones. Hay el sistema que se llama de reparto, y es el sistema que se llama, que es el que tienen todas las pensiones públicas, o prácticamente todas las pensiones públicas. El sistema de reparto es que los trabajadores en activo pagan las cuotas, pagan las contribuciones anualmente. Con esas contribuciones se pagan las pensiones de aquel año. Luego el dinero no está. Cuidado, porque como a pesar de que todo lo que dicen de que no hay dinero, ha sobrado dinero, lo que ha sobrado desde los pactos de Toledo, desde el año 95, una parte se lleva a un fondo. Ese fondo tiene en este momento unos 65.000 millones de euros. Eso suele estar invertido, eso es lo que sobra después de pagar las pensiones. Eso suele estar invertido en deuda pública. No solo española, sino deuda pública francesa, alemana, americana. Y hace un año o así, el señor gobernador del Banco de España y el señor Solbes tuvieron más de un año, dos o tres. Tuvieron la brillante idea de decir que esos 65.000 millones, que era mucho dinero, no había que invertir en deuda pública, que lo que había que invertir era en bolsa. Y proponían que se invirtiera el 30% de ese dinero en bolsa. Los sindicatos ahí se negaron, no se atrevieron al 30% y aceptaron que se invirtiera el 10%. Afortunadamente, en medio se inició la crisis y creo que todavía no se ha invertido ese dinero. Pero si hubieran hecho lo que ellos querían, hubiéramos perdido un pastón de dinero público en bolsa. Pero no se preocupe que volverán a la carga. Seguro que vuelven a la carga. Pero en las empresas, en las pensiones normales, entra el dinero por aquí y sale por aquí. El otro sistema es el que llaman el sistema de capitalización. Ahora ya entro un poco en lo de usted también. El sistema de capitalización es el sistema privado, que una persona va poniendo cada año una cantidad en una cuenta corriente y esa cuenta los bancos negocian con ella. Cuando se llega a los 65 años, con lo que hay esa cuenta, el banco le da o todo el dinero a la vez o le da una renta anual hasta que usted se muere. Si le sobra, le dan a los herederos, y si no le llega, se queda usted sin pensión. Entonces, en ese caso sí que el dinero está invertido. Está invertido en bolsa y se pierde. En el caso de las pensiones públicas no hay problema porque el dinero entra por aquí y sale por aquí. Por eso dicen que no va a entrar lo suficiente para poder pagar las pensiones de los viejos. Y ahora le añado un poco. Eso es mentira. Así. Es decir, puede haber problemas contables en un momento determinado. Puede haber unos ciertos problemas contables. Pero la experiencia que hay hasta ahora es que no ha habido. Y esa historia de que va a haber demasiados viejos, es verdad que va a haber demasiados viejos. Fíjense que en el capitalismo cualquier cosa buena se convierte en un problema grave. O sea, el hecho de que vivamos más, yo digo, bueno, y entonces si no hay dinero para las pensiones, ¿qué van a hacer con nosotros? A mí me toca de cerca, ¿eh? Que nos digan qué van a hacer con los viejos si no hay dinero para las pensiones. El problema es que el tema de las pensiones se está planteando y se está manejando de una manera totalmente sesgada y totalmente falaz para demostrar que va a haber una crisis. Bueno, en ciertas circunstancias podría haber una crisis relativamente reducida, que además no tendría por qué darse porque no hay ninguna razón económica fundamental para que las pensiones tengan que tener un presupuesto equilibrado y todos los demás gastos del Estado no. ¿Me explico? El presupuesto público es, entran impuestos por aquí y gastamos todo por aquí. Gastamos la casa del rey, gastamos la justicia, gastamos el ejército, gastamos la educación, gastamos todo. Ah, pero cuando llegamos a la seguridad social, separamos una caja aparte. Bueno, ¿y por qué? Históricamente se han hecho muchas cosas y además no todas se han hecho así. Entonces se podría decir perfectamente, no hay dinero, pues se paga con los impuestos. Pero claro, se está presentando todo de forma que haga parecer que va a haber una crisis inmediata. Por otra parte, dice, no es así como habrá cada día menos jóvenes y más viejos, en proporción, la proporción entre unos y otros, pues claro, no van a poder financiar. Bueno, pues eso a mí, cada vez que lo oigo, me da vergüenza que los economistas digamos esas cosas. Porque cualquier economista, por zoquete que fuera, tiene que saber que lo que importa no es el número de personas que trabajan, sino la riqueza que producen. ¿No? Y entonces, cualquier país que produzca riqueza, el problema es de cómo se reparte la riqueza. El ejemplo de la agricultura es el más claro. Hace 50 años, para producir la alimentación que nos hacía falta a nosotros, hacía falta el 60% de la población trabajando en la agricultura. Ahora, con un 5% de la población trabajando en la agricultura, hasta sobran. Y producimos más que antes. Entonces, ¿cómo van a decir que el problema es que habrá pocos jóvenes? Además, otro punto. Si realmente hay pocos jóvenes, el problema será del mercado de trabajo, pero no será de los viejos. Lo que habrá que hacer es potenciar más puestos de trabajo. Por ejemplo, en los últimos años, las pensiones las han arreglado en parte, las cuentas de las pensiones, los inmigrantes, porque han entrado y han empezado a cotizar, claro que querrán cobrar cuando sean viejos, ¿no? Entonces, el problema de las pensiones es que se está planteando de forma absolutamente sesgada. Y el planteamiento de las pensiones es un planteamiento de gasto social, lo mismo que el de los jóvenes. A ver, ¿cuántos son aquí? La mayoría de gente es joven, afortunadamente, pero algunos que ya peinamos muchas semanas. ¿Cuánta gente de nuestra edad empezó a trabajar con 14 años? Muchísimo, muchísimo. Oiga, y ahora empiezan a 30, con suerte. Oiga, y todos esos de 14 a 30 que mantenemos, esos no son déficit, porque les mantiene su padre y su madre, pero hay que mantenerles igual. Es decir, la población pasiva no solo somos los viejos, la población pasiva son los viejos y todos los que no trabajan. El otro día, un economista sueco, pero que trabaja en Barcelona, hizo un artículo muy bonito diciendo que para empezar a resolver el problema de las pensiones había que construir guarderías. ¿Qué? Sí, decía él, porque las mujeres podrían trabajar fuera de casa y generar riqueza. A mí me pareció un poco exagerado porque lo triste es que no hay puestos de trabajo para las mujeres, ni para los jóvenes. Pero en el momento que hubiera puestos de trabajo, todavía sobra gente en este país. Lo que no tenemos es puestos de trabajo. Entonces el problema no es el de los viejos. Bueno, así podríamos seguir mucho. Espero que se haga con el libro y le dé un vistazo. Cuando se permite esa también y otras medidas paliativas, ¿qué consecuencias va a tener si hay un estudio ya real sobre cómo se va a ver la crisis en el modelo de capitalismo no solo financiero, sino en la otra parte de la crisis? Cuando el gobierno, con las cosas del déficit que se han creado en estos últimos años, ¿qué va a decir con los ayuntamientos que se acaban de hacer? Pues usted mismo sabe muy bien cómo se va a crear. En vez de 4,5 millones de palos, tendremos más. Es que ese es un problema grave. Y el otro problema grave es que, efectivamente, a lo mejor en un primer momento no quedaba más remedio que hacer algo paliativo. Pero se hubiera tenido que hacer con un poco más de perspectiva en el tiempo, en el sentido también de buscar empleos que fuesen un poco más productivos, de mayor productividad, de mayor tecnología y más que se pudieran sostener a sí mismos, ¿no? Porque claro, lo que se ha hecho ahora, pues Keynes decía, lo importante cuando hay mucho paro es hacer agujeros y tapar agujeros. Y es lo que se está haciendo, hacer agujeros y poner la de los bonitos. Bueno, han hecho eso, vale, pero efectivamente no es una medida tendente a resolver problemas a plazo, ni siquiera a plazo inmediato. Y por eso yo les decía lo grave que es hasta dónde van a poder aguantarse los apoyos públicos. Porque la gente cada vez está más empanada diciendo, oiga, si nos suben ahora el IVA, porque hay déficit público, y si luego nos tiene que seguir volviendo a subir el IVA y luego no sé qué, por eso yo decía, ¿aguantaremos o nos rebelaremos? Tiene que hablar un poco alto. ¿Nosotros? Vale. ¿Hay alguna otra pregunta de impuestos? No. Bueno, nosotros no somos técnicos de Hacienda y por lo tanto no podemos entrar en el detalle preciso de los impuestos. Pero la cuestión está, a mi modo de ver, muy sencilla. En este país, cuando la transición, el hermano del señor Fernández Ordóñez de ahora, que era ministro de Hacienda, que se murió, siempre se ponen los mejores, se hizo una reforma fiscal. En aquella reforma fiscal, etapa absolutamente capitalista en este país, nada de rojerías, etapa capitalista, la tasa para los más ricos en el IRPF era del 64%. Relativamente pronto bajó al 56%. ¿Sabe cuánto está ahora la tasa? Al 43%. No hace falta inventar nada nuevo. Hay que subir la tasa otra vez. Si es que es así de sencillo. No habría más que subir la tasa. Después, usted sabe que se habla de la tasa Tobin. Usted sabe que se habla de impuestos verdes. O sea, se pueden inventar muchos impuestos que no perjudiquen a la población. Lo único que se ha hecho es justo lo contrario. El IVA, que es el que afecta más a la población trabajadora. Pero para mí lo más sencillo sería subir la tasa del 43, fíjese que están en el 43 se ha bajado desde el 56, digamos, ¿eh? Pues subamos al 50. Se recuperaría mucho más que con el IVA. Y después, otro escándalo de del sistema fiscal español es lo que se llama la SICAV. Las SICAV son unos fondos de inversión grandes, porque hay que tener 2,4 millones de euros y tiene que haber por lo menos 100 participantes de la mutua del SICAV. Con eso, tú inviertes y del beneficio que sacas de esas inversiones, solo pagas el 1%. Cuando cualquier trabajador paga el 20% de lo que gana con su jornada. El SICAV se paga el 18%, de todas formas se paga menos, cuando usted recupera el dinero. Pero es que puede seguir por los siglos de los siglos sin recuperar nunca el dinero, ¿no? Y eso es un escándalo total. Y eso la señora Salgado es lo primero que dijo, las SICAV no se tocan. Bueno, pues si supiera. Aparte del fraude que eso ha dado lugar, porque de las SICAV hay que hacer 100 personas, por lo menos con 2,4 millones. Como eso no está hecho para 100 personas, está hecho para que los muy ricos puedan invertir, han aparecido SICAV, que en la lista hay personas muertas, hay mendigos, hay gente que han puesto, incluso algunas gentes que tienen cuentas en los bancos sin saber que estaban en esa cuenta, o sea que se ha prestado totalmente a la corrupción. Y todo eso no se toca. Entonces, claro, a mí que me digan que estamos intentando hacer las cosas en serio, pues permítame usted que no le crea. Porque eso de serio no tiene nada. Pero yo le digo, no hace falta ni cambiar impuestos, no hace falta ni cambiar. Subir 3 o 4 puntos por lo menos. Esos señores están cobrando 8,5 millones de salario, más bonos, pensiones de fondos de pensiones de 90 millones de pesetas. Esos son los que tienen que pagar los impuestos. Dice, si iban a vivir a otro país, primero no se van tan fácil, porque aquí viven muy bien. Y segundo, si consiguen que la Unión Europea ponga esos impuestos en todos los sitios, no pasaría nada. Entonces, hagamos coordinación fiscal en lugar de hacer otras cosas. Había otra pregunta, me parece. Sí, pero yo era para entender un poco de la primera parte, cómo se genera la crisis. Porque, según he oído, tuvo partido en un momento en que los intereses subieron y los salarios bajaron. ¿Pero qué es lo que provocó que los intereses subieran y los salarios bajaran? Bueno, que los salarios bajen, la situación es fácil. Lo provoca la correlación de fuerzas políticas. A medida que con la crisis de los 70 los patronos se dieron cuenta que podían forzar a la baja los salarios, forzaron a la baja los salarios, que es la esencia del capitalismo. Subir los impuestos subieron porque hubo un momento en que el año 2000 bajaron mucho, mucho, mucho los tipos de interés, no subieron los impuestos, subieron los tipos de interés. Bajaron mucho los tipos de interés porque el año 2000 hubo una crisis, no tan fuerte como esta, pero una crisis pequeña. Entonces el Banco Norteamericano proporcionó mucho dinero a los bancos para que no hubiera crisis y generó inflación. Para evitar la inflación subieron los tipos de interés. Es decir, por el problema de la crisis anterior y por la crisis de las inversiones en telecomunicaciones, hubo un momento que parecía que las telecomunicaciones eran rosquillas, o sea, que iban a dar dinero como locos. Y todo el capital mundial se fue a invertir en telecomunicaciones. Y fracasó, no tenían capacidad para tanto. Muchos han ganado mucho dinero, Bill Gates es muy rico, pero otros muchos perdieron dinero. Entonces, en esa crisis, para salvar la crisis, bajaron los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés, subieron los precios. Para que los precios no subieran, subieron los tipos de interés. Y esos son los subidos de los tipos de interés que crearon la primera subida. ¿Y cuando hacen eso, no prevén que desemboque en una crisis o la provocan? Sí prevén, pero dicen, bueno, ya la gestionaremos a medias. No pensaban que iban a ser tan fuertes. Pensaban que iba a ser mucho más suave y que iban a... no que iba a haber la crisis de esta magnitud. ¿Sabe qué pasa? Que eso es como los niños de la noche de Reyes. Como se sabe que todo va bien, parece que todo va bien, pues sí. ¿Usted cree que en este país no se sabía que era una burrada producir las viviendas que se estaban produciendo? Porque además la vivienda no puede llevar a ningún otro sitio. O sea, no sé, otro, un automóvil a lo mejor, pero que haya una vivienda por cada dos personas en este país. Y se seguían vendiendo, ¿por qué era negocio? Porque en el capitalismo no se trabaja para producir cosas útiles, se trabaja para ganar dinero. Y entonces el que puede ganar dinero produciendo, pues cubriendo toda la costa de Levante de cemento, pues cubre la costa de Levante de cemento. En el capitalismo no hay mecanismo de planificación. No. Cada empresario va por su cuenta y los gobiernos torean lo que pueden, pero son los mercados los que permiten todo. En los mercados cada uno va a la suya. Los que regulan. ¿Cómo? Sí, son los que regulan, los regulatorios. Sí. Mira, lo que está pasando ahora mismo en Grecia es un efecto de la crisis que puede suceder. Sí. Lo que está pasando en Grecia es un poco lo que puede pasar en España. Lo que pasa es que Grecia es un país que está todavía peor que nosotros. En el sentido de que realmente lo que ha pasado es que, los griegos, para salvar la situación que tenían, han ido haciendo más y más déficit público. Y entonces ahora lo que les dicen es, hay que cortar. Y como hay que cortar, pues hay que cortar. Pero en España, a otro nivel, nos está pasando lo mismo. El señor Zapatero ha dicho, fíjese que el plan eran 11.000 millones de euros para ayudar al paro, para que no hubiera paro. La ley de economía sostenible, que se aprobaba ayer, me parece, eran 20.000 millones también para ayudar. 11 y 20 son 31. Pero la semana pasada, el señor Zapatero ha aportado de refilón 50.000 millones. Entonces, otra vez, ¿qué va a pasar con el paro? Si los 31 por un lado se cortan 50.000 ahora, vamos a estar mal. Y se cortan para que no nos pase lo de Grecia, es decir, para que no nos digan las autoridades internacionales y los mercados mundiales, para que no nos digan que no nos van a prestar más. Otra vez, no es tanto que no nos prestan, es que para prestarnos nos piden más dinero, más tipos de interés. Y es verdad que sale más caro, pero por poder prestar se puede. Por eso Krugman dice, aunque haya que pagar más interés, si tenemos 5 millones de parados no hay otro remedio. Y yo modestamente le copio a Krugman, digo, si tenemos 5 millones de parados en este país, pues habrá que pagar más intereses, ¿y qué le vamos a hacer? Y que no gasten en otras cosas. ¿Qué función tiene en España el Banco de España? Tiene como, que es el Banco de España, por tanto, con el Banco de España, y usted no tengo ni idea de qué papel hace todo el país. Desde el tratado del euro, nada. O sea, hace un papel, a ver, hace de sucursal del Banco Central Europeo, pero no tiene autoridad para hacer nada. Porque lo que se hizo con el tratado de Maastricht, con el euro, es pasar toda la soberanía monetaria al Banco Central Europeo. Luego puede hacer, no sé, como si dijeras, ¿qué hace una niña en su casa cuando no tiene que, cuando esto, pues, hace pastelería? Realmente han sido muy hábiles, porque han conseguido mantener todo el personal alto para nada. El Banco Central Europeo coge dinero, se financia y con el de los países y con su propio. Hay unas donaciones de entrada. El Banco Central Europeo no tiene problema de dinero. Bueno, yo ya lo había escrito, ¿eh? Pero si queréis comprender es que no me hacen caso a lo que escribo yo. Pero incluso como símbolo fue una vergüenza. Porque dicen que es poco dinero, 1.800 millones de euros. Bueno, este año hubieran sido 2.000 millones de euros. En lo que van a recaudar con el IVA van a ser entre 5 y 6.000 millones. Bueno, pues si hubieran recaudado dos menos, eso sí es un escándalo. Porque además dicen que es que se recaudaba poco. Bueno, pues que recauden más. Y sí, pero es que eluden. Bueno, porque les dejan eludir. Los inspectores de Hacienda, que es un grupo profesional, que está haciendo un trabajo muy bonito, muy bonito, para ir contra el fraude. Están todos los días pidiendo más personal y mejor formación, porque claro, no es broma seguir ahora todas esas operaciones. No les dan, lo cual quiere decir que no hay voluntad política. Pero, por supuesto, el otro día hasta lo dijo la señora Salgado, ¿eh? Quizá nos precipitamos. Pues, vamos, es que no tenían nombres. Pero como eran unos años que había un poco de superávit, pues dijeron, vale, va, quitamos. Y el de sucesiones igual. Si hay algún impuesto que tiene sentido ético, es el de la herencia. No, pero es que como ahora la gente que tiene un piso ya le sube, no es verdad. Con un piso solo no subía. Y además es muy fácil decir, computará todo menos el piso. Es así de fácil. O sea, que son excusas de mal pagador, o sea, son excusas de gente que no quiere que se cotice. ¿Y si podría poner ahora ese impuesto? Igual. Porque yo creo que es que se ha pasado en las autonomías. Que no es... Claro, pero no, las autonomías se pasaban de sucesiones. Y las autonomías han entrado en una competencia entre ellas, que lo, al final dices, pero ¿qué piensan? ¿Que la gente en la pena de muerte, o sea, en peligro de muerte, se va a ir a otra autonomía para que no cotiten los hijos? ¿O van a hacer el testamento todos en Valencia, que es donde no hay impuesto de sucesiones? No sé qué hay en Castilla y León. ¿Qué lo han quitado? Bueno, pues es un disparate. Pero es que no solamente el Estado, no solamente Madrid, ¿eh? El Estado son también las comunidades autónomas, incluso algunos los ayuntamientos también. O sea, cuando hablamos del Estado estamos hablando de todo el sector público. Y la verdad es que todos ellos están siendo muy neoliberales. En Cataluña, que no son mucho mejores, pero han rebajado mucho, pero no han quitado nada. Porque yo creo que les daba vergüenza. Hasta los, solo decir eso, que hasta testimonio de empleo de banca, las grandes fortunas que se ven exentas de eso, se ríen de ello. Claro, es decir, claro. Así, descaradamente. Sí, sí. Pero es que además, por ejemplo, hubo durante muchos años un impuesto a las grandes fortunas, solamente por ser ricos. Quitaron en Francia también, ¿eh? Con el neoliberalismo. Pero bueno, esos impuestos pueden existir tranquilamente. Pero es que nos hacen ver que las cosas son como ellos quieren, como en el caso de las pensiones. O sea, que plantean las cosas de forma que te tienes que suicidar, ¿no? No hay otro salón, ¿sabes? Sí, ya es. Así que aquí lo había tenido. Entonces, ya entrar un poco en el tema de los políticos, en el tema de los profesores fiscales. Yo estoy a la pena pública y la experiencia fiscal. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, que se ha hecho algunos políticos de determinados impuestos, sobre todo impuestos de presión de naciones. ¿Cuál? El patrimonio, impuestos de presión de naciones, son impuestos directos, que por tanto tienen en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. Si es más rico, menos, como la de pago menos, o no la paga. O sea que además con los impuestos indirectos, con el IVA es un impuesto a consumo que es repetido y que la persona que lo paga, que paga exactamente el mismo impuesto, la persona rica y la misma. Lo mismo pasa con los impuestos especiales sobre trabajos y transportes. El botín, cuando va a comprar una sociedad de trabajo, paga no solamente el impuesto, sino que además por miserable. En un informe de esos está el cálculo del tiempo de trabajo que le supone, no al botín, pero al Arturo Sáez, el impuesto indirecto y que le supone a una persona normal. Sí, es muy divertido. De lo que es la introducción del Estado, de lo que es la parte de impuestos directos, impuestos indirectos, a lo largo de los últimos 30 años, la balanza se viene cada vez más hacia los impuestos indirectos. Totalmente. Y las veces trabajadoras son los que cada vez están sufriendo más ese Estado y ese tributo que encima se dedica a financiar a los capitalistas. En realidad estamos, lo que estamos haciendo es una redistribución de la riqueza, pero no desde los ricos de los pobres, ya de los trabajadores, de los pobres a los trabajadores, que son las clases medias, hacia los tres capitalistas. Y pasa además que se llega hasta tal punto de perversión y de engaño y fraude a los ciudadanos españoles, que bueno, uno llega casi hasta sin analizarse, hasta que él casi por un lado un poco ir al ministerio de la que bueno, por qué pasa. Por ejemplo, el tema del impuesto del patrimonio. En el Estado español hay una ley que la ley de financiación más que dice, entre otras cosas, que si una determinada acción positiva no lo hace, no lo regula el Estado, por ejemplo, el tema del patrimonio, la comunidad autónoma puede imponer ese impuesto de manera subsidiaria. ¿Qué ha hecho el Estado con el impuesto del patrimonio? No se puede hacer, no ha derogado la ley, lo que eso es una aumentación del mismo. Con lo cual la ley sigue existiendo, el impuesto es cero, pero las comunidades autónomas tendrán regulado. Porque el Estado no lo hace y no lo puede hacer. ¿Qué pasa también con el impuesto del IRPF? Con el hecho de que haya personas que no tengan que declarar la renta. Pues eso parece positivo en un principio. Pero lo que pasa es que las personas que no tienen que declarar la renta son personas que son las personas de rentas más bajas. Pero ¿qué pasa? Que normalmente esas personas el Estado tiene que devolverles dinero cuando hacen declaración porque existen retenciones, existen bonificaciones y exenciones. Entonces, si no hacen la declaración de la renta, no se puede devolver. Entonces, el Estado se está llevando dinero que no le pertenece. Porque no se lo da, no se lo va a devolver. La gente lo asume como que va pagando con la declaración. Y cree que en realidad el Estado está pagando algo con la realidad. Y eso se afecta. Y luego, quería preguntar esto, lo voy a decir, por ejemplo, los paraísos fiscales. Quería preguntar también de manera directa cuál es el que ha sido el papel de los paraísos fiscales en todo el tema de la crisis y sobre todo la implantación del neoliberalismo. ¿La implantación de? La implantación, la hegemonía de la economía neoliberal desde los años 70. Porque creo que han jugado un papel también muy importante. No sé si tal, pero sí que es muy importante. Porque si uno ve las estadísticas, por ejemplo, la mayor inversión externa en China durante algunos años ha sido las inversiones en China. O puede ser Gibraltar o puede ser Andorra. Y eso explica también, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, la competitividad fiscal, por bajar los impuestos para crear capital. El famoso milagro de Irlanda, que son muy europeas, el famoso milagro de la recuperación económica de Irlanda, que ahora está hundida casi tanto como España, es precisamente que cogieron, bajaron el impuesto de sociedades hasta el 10%, cuando la mayoría de los Estados Unidos lo tenían al 30%, claro, todas las empresas y las industrias, bueno, ahí están las sociedades. Entonces, claro, hubo ahí un periodo de ascenso económico. Pero claro, a costa de bajar los impuestos y de competir fiscalmente con el resto de los países. Y bueno, la pregunta de esta era, más que ahora se lo puedo decir, a nivel internacional, Yo creo que no hace falta ampliar mucho lo que ya has dicho. Ya realmente los paraísos fiscales son uno de los elementos claves que permiten el fraude fiscal legal. Porque ese fraude fiscal legal y por lo tanto, y que son una parte muy importante, como tú mismo has dicho, de las inversiones mundiales. Pero fíjate que en la reunión que hubo cuando la crisis inició el año 2007, el año 2008, en diciembre, hicieron una reunión, la primera, en Washington. Y salieron todos diciendo lo que hay que hacer es controlar los paraísos fiscales. Se olvidó completamente. Ya no se habla más. Por eso digo, ahora te hablan de que hay que controlar el salario del señor Sáez, hay que controlarlo. Pero ¿qué es el chocolate del oro comparado con los paraísos fiscales? ¿No? Entonces ahí, otra vez, es que no hay voluntad política. Y una de las cosas que a mí por lo menos me impresiona más de todo esto es el enorme poder del capital financiero. Se salta por encima, no, no de España, no, de Obama y de todo lo que haga falta. Pueden más, pueden más. Me parece que se toca ahí. Como se ha planteado dentro de las tres inversiones, está el tema armamentístico y su industria bélica. Que la industria bélica no son solo las armas, hay mucha más industria bélica. Y el tema de cómo quizá todas las campañas de criminalización de distintos estados a lo largo y ancho del planeta, Venezuela, Cuba, el estado Somalia, que ya se encargaron previamente de destruir en la crisis del 90 y muchos puntos más a lo largo del globo, que van convenciendo a la población mundial de que son enemigos, para ir entrando esa ofensiva bélica a gran escala en distintos puntos del planeta, mientras a la vez las industrias armamentísticas, especialmente las israelíes, China, Rusia, especialmente en las minas y en ciertas piezas de carros de combate, pero sobremanera en las minas, que es para cierto tipo concreto de guerras, no para otros tipos de guerras, en Colombia, especialmente, que también está haciendo deberes a la hora de armamento. Entonces, si quizá no sea una probable apuesta que se estén planteando para dar un golpe de revitalización de la economía global a costa de destruir múltiples países, además países, algunos de ellos que precisamente lo que están son alternativas al sistema organizativo y productivo mundial, y además también con el interés de destruir al máximo posible todas las infraestructuras que haya en todas esas zonas para así luego tener el plus de la reconstrucción. Está clarísimo, o sea, no hace falta decir nada más. Es así, ¿eh? Toda la reconstrucción de Irak y todo. Y Afganistán ya vimos qué pasará. Y un poco lo que has comentado del blanco del capital financiero, del capital en general a nivel mundial, creo que el gran poder que tiene es que se ha introducido en la conciencia de cada ciudadano. Pero sobre todo, yo creo que mantenemos la lógica de las posturas críticas. Es decir, queremos buscar soluciones a través de lo que es el modelo de comparaciones, me refiero. Hoy, a través del empleo es imposible, porque es una crisis de empleo. Es que no hace falta. Hoy, por ejemplo, la agricultura se lleva el 60% de las producciones europeas. El carbón se está, en lugar de generar riqueza, nos está costando dinero para mantener los puestos en la minería. Encima, defendemos eso. Crear trabajo sería facilísimo, quitar los semáforos y quitar las fábulas. Las sujetamos, tendrían falta muchísimos trabajadores, serían puestos de trabajo útiles. Pero sería absurdo, porque hay una tecnología brutal. Antes comentabas que la banca sobra, pero sobran cantidad de puestos de trabajo. Vas a Salamanca y en la Plaza Mayor hay una sucursal de Palestina donde no hay nadie. Te resuelven cualquier problema que tengas a través de un botón si tienes alguna duda. Pero la máquina te lo resuelve todo. Me refiero que yo creo que hay que cambiar de lógica, porque esta lógica en la que estamos no sirve. Por ejemplo, el plan es lo que tú decías, la inversión pública. Pero si es que ya se ha llegado a un límite donde cualquier infraestructura nueva que se haga destruye lo último que queda por destruir. Aquí en León, San Gloria, se pone como la panacea del puerto de trabajo y tal. Y eso acabaría destruyendo el último ecosistema y se encima, no digamos, lo de San Avenida. Entonces yo creo que también se está introduciendo esa lógica en el ciudadano, por ejemplo, incluso con malas artes. Ayer salió una noticia en la que el presidente del municipado de Asturias, socialista, amenazaba como los mafiosos cuando dice, cuidado que tu hija puede aparecer una cuneta. Él dijo textualmente, tienes el periódico, que si no se pone la línea de alta tensión puede haber un apagón en esta provincia. Claro que lo puede haber. Si dan un botón, si cierran cuatro estos, tienen que hacer el viento, pues por supuesto que lo puede haber. Eso es una amenaza tan grave en la que no ha habido ninguna respuesta y en la que ante el miedo la gente pide que se haga. Y encima es que van a haber beneficios por puestos de trabajo. Las centrales nucleares, pues para impulsar energía, para generar, abaratar la energía y abaratar, crear más puestos de trabajo. Pero incluso en el modelo fiscal, yo creo que había que hacer una reflexión tremenda, tremenda, porque es un modelo que se inició hace 70 o 80 años y que ya no sirve, no funciona. Primero, porque hay que hacer trampas, ya las tienen, como habéis hablado, hechas. Yo, por ejemplo, pienso que el problema es que se están recogiendo estudios, pero que se están haciendo a medias y solapando, me refiero. El IVA es un estudio en Alemania y todo donde se generaría muchísimo dinero. Lo que pasa es que al acumularse al otro impuesto, por ejemplo, cuando se habla de impuestos de sociedades, creemos que lo paga el empresario, es mentira. En los costes del producto, el empresario que hace salarios, materias primas, impuestos. Entonces yo estoy pagando los impuestos del empresario cada vez que compro un producto. Pero además, si me dan el IVA, sin embargo, si se quita el impuesto de sociedades, si se quita el IRPF, que da un margen mayor de consumo. Y el IVA, por ejemplo, lo que consigue, esa es la filosofía que no se está aplicando porque se quiere sacar dinero, pero a costa también de controlar a la población y a costa de machacarle, porque yo creo que es un proceso que se hace a costa, porque tienen técnicos que saben de sobra de todos los estudios que tiene la Caixa o el Banco de tal, lo dicen, que el problema es imposible. Y eso lo iban diciendo desde hace años. Es decir, que sí, no conocían la crisis, ellos sabían que estábamos inmersos en ese proceso de cambio y sin embargo no se hace nada. El IVA, por ejemplo, hace que los impuestos que una persona o un consumidor hace cuando compra el producto, pues se quedan aquí. Por ejemplo, la mayoría de las empresas que venden en España, sus impuestos los pagan fuera. Y por otra parte, la riqueza de una persona rica no en tanto y cuanto lo que tenga, sino en tanto y cuanto lo que gasta. Es decir, el impuesto del IVA yo creo que es proporcional, pero también es progresivo, pagan lo mismo. Es decir, en un traje yo puedo pagar 10 euros de IVA, creo que es un 30%, y botín a lo mejor paga 300 euros de IVA. Es decir, el mismo porcentaje es mucho mayor. El que compra un yate, el que compra 50, pues pagarán progresivamente muchísimo más. Y es una cantidad de dinero que estamos perdiendo, proporcional, pero progresivo, en la función de que tú, a medida que más compras, más lujo. Es decir, yo me voy de cena y puedo pagar a lo mejor de IVA, vamos a poner, pues, no sé, 3 euros. Se va a botín de cena, por esa cena paga a lo mejor 80 euros. Tiene una progresividad que gasta más, y me refiero que precisamente por eso es rico. Lo que me refiero es que, por ejemplo, los bienes especulativos, todo lo de la SINAP, toda la recalificación de terrenos, todo eso no tributa. Si se planteara sobre la especulación que genera riqueza, es decir, que genera dinero, pero una parte de ese dinero hay que socializarla. Porque evidentemente, si mañana, por ejemplo, en un país, en Somalia, se vendiera un jugador de fútbol fuera de Ronaldo, no creo que dirán por él más de 30 euros, pero los tienen. Y aquí sí. Entonces, esa cantidad de dinero que se está generando podría ser tributada socialmente. Pero yo creo que tendremos que cambiar completamente de modelo de pensamiento ante una realidad que ha cambiado y adaptarnos a ella. Hoy estamos en una sociedad de consumo donde ya no es una sociedad industrial. La masa trabajadora ha disminuido muchísimo. Su potencial, ¿cuál es su potencial? Porque desde el principio se ha introducido la conciencia, el consumo. Entonces, yo creo que hay una situación, por ejemplo, que donde no ha habido una presión, una lucha realmente por parte de quienes pueden hacerla, la que la sociedad ha delegado a través de los sindicatos, de la clase trabajadora, para que no haya ningún trabajador sin prestaciones, ningún trabajador en paro. Y sin embargo, esto se está dejando. Y tú, por ejemplo, has comentado el tema de los desahucios, de la desesperación psicológica. Hay que dar un dato que se ha solapado, ha salido un día en una noticia, es el incremento de suicidios. Es decir, hoy es mucho más que los accidentes de tráfico, muchísimo más. Y sin embargo, nos suponen medidas paliativas para evitar una situación de crisis personal, de crisis familiar, donde la gente, es decir, al que le desahucian, al que le embargan, porque no tienes una víctima de esta política económica, se queda en la calle y va a la policía y te saca. Es decir, en el barrio húmedo, yo he visto ya dos estos, y allí nadie se ha movido. Nadie ha hecho nada, absolutamente nada. 4 personas han suicidado en esto desde el verano para acá, y no pasa nada. La familia local, cuando quiere que se sepa, que ha sido un accidente, que se mareó, que no sé qué, que se dio un golpe, y los que lo conocemos sabemos lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Yo creo que primero no estamos viendo el dramatismo donde, por las prisas, por los análisis, muchas veces, a veces por teoría ideológica, que creemos que esto, es decir, hay unos componentes que realmente son unos componentes que no estamos siendo capaces de analizar y de luchar por un cambio real posible y que además es necesario. Hoy, el querer seguir planteando políticas o planteando soluciones a través del empleo no tiene ningún sentido. Es imposible. Y tenemos que partir de que hace falta pues, muchísimo más parados, que hagan otro tipo de trabajo, que hagan otro tipo, y entonces cambiará la calidad del empleo, cambiará muchas cuestiones que hoy no se puede, ni incluso cortando cabezas. Es decir, que el modelo de eliminar, es decir, tiene que haber un proceso de transformación, todo lo que se habla de la refundación del capitalismo y tal, es decir, es que ya no funciona. Pero no funciona para ellos más que a través del control y de someter a la población. Entonces, lo que lo estamos sufriendo es la parte más marginal directamente, porque ese margen, esa marginalidad, se va aumentando. El problema es, esa resistencia que tú planteas, ¿la tenemos que hacer a través de la violencia o se puede hacer a través? No, porque es así. Es decir, llegará un momento en que la gente tendrá que tirar piedras o tendrá que robar para comer, para subsistir. O puede haber un movimiento de resistencia realmente a la lógica de este modelo económico, que yo creo que es lo fundamental. Y creo que hace falta organizarse en ese sentido. Como pasa siempre en los debates, a última hora se suscitan nuevos debates que están interesados, ¿no? Yo creo que tú has dicho un par de cosas, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. La primera, que yo compartiría 100% contigo, tenemos que buscar fórmulas alternativas y no conformarnos como parece que hay partidos y sindicatos que parece que lo único que querrían es volver al año 2006. Volvamos a 2006 con créditos y venga. Y eso, evidentemente, eso no es solución para nada. En eso yo compartiría totalmente, es decir, hay que buscar otro tipo de soluciones distintas. ¿Cuáles serán ese tipo de soluciones? Es mucho más complejo. Yo comparto algunas de las cosas que ya sé que tú piensas, pero otras no. De todas formas, eso es tema para debate, no sé, yo diría que para el año que viene, para la sesión de las charlas, para todo el año, se podría organizar una serie de qué tipo de alternativas. Y tercer punto que quería decir, yo discreparía totalmente de tu planteamiento de los impuestos indirectos, pero no me parece que es el momento de entrar en ese debate. Me da la impresión de que tú también discreparías, pero creo que no es ahora ni la hora, ni el momento, ni nada. Pero sí está claro que hay toda una reforma fiscal que hacer que habría que debatir más. Yo lo dejaría aquí porque me parece que si no esto no se va a acabar. Sí. ¿Puede ser? Pilar. Sí. Yo voy a hacer entonces, ante el poder del mundo financiero, ¿qué posibilidades hay de efectuar la seguridad económica? Segunda, si se corre el riesgo de una economía nacional de la Unión Europea de que sea expulsada del euro, y en el caso de que sea expulsada del euro, ¿qué ventajas o qué inconvenientes tendrían para España? ¿No? Y luego, último, antes de las pensiones, hablamos de la esperanza de vida. Y algo que estamos trabajando dentro de la esperanza de vida, que es vivir más años. Uno se vive más años, porque la gente sale más viejos. Entonces, y se ha reducido la tasa de mortalidad infantil. Entonces, parece que se vive más años, pero no se vive más años. Y es más, la clase trabajadora vive menos años que hace 20 años. Que de esto. Bueno, tú has hecho lo de Ramiro, has hecho tres preguntas que realmente yo creo que son impensables de poder responder ahora, ¿eh? O sea, porque tú dices, ¿qué posibilidades hay de salirse de que nos echen del euro? Yo creo que si nos echan del euro, pues pasará algo, unas cosas serán mejores y otras cosas serán peores. Yo no creo que me van a echar en ningún país del euro. Hay algunos economistas que creen que sí. Yo pienso que no, que la Unión Europea en este momento está funcionando fatal, pero está demasiado consolidada para empezar a echar a gente del euro. No creo que nos echen en España. Y pienso que si nos echasen habría unas cosas que serían negativas y otras positivas. No soy capaz de evaluar qué pasaría. Lo que sí sé es que los países pueden sufrir, pero tampoco se hunden del todo. Y entonces pienso que también estamos sufriendo ahora. Entonces seguramente no sé. Pienso que el resto de las preguntas que has hecho son de demasiada envergadura para hacer esta hora de la noche. No es que no te quiero contestar, pero yo estoy bastante agotada ya y empezar ahora con ese tema me parecen demasiado difíciles para ahora. Cuando quieras podemos hablar mañana por la mañana, si quieres. Bueno, yo creo que la no sea tan así. Solamente tengo una. Porque a mí me gusta ser creativa en estas cosas. Me gustaría... ¿Qué propondrías cosas que podemos hacer? La serie de aquí y ahora. ahora para cambiar algo? Cosas que de cada día. Número uno. Si yo no lo sé, pero si lo supiera no me correspondería ni decirlo. Las cosas de aquí y ahora las tenemos que organizar vosotros. Aquí y ahora. Y entonces no me corresponde a mí. O sea, una de las cosas que me parece que hemos sufrido, sí, pero que hemos sufrido en el socialismo de una cierta época, es medidas de arriba para abajo. Las medidas tienen que hacerse de abajo para arriba. Y yo creo que luego, pues a lo mejor hay que pedir al ayuntamiento un subsidio para los padres. A mí es una de las cosas que se me ocurriría. Otra cosa que se me ocurriría, transporte público gratuito. Ya, pero es pedir algo que cambie. Es que, bueno, ¿tú crees que podríamos hacer algo? Es que no nos engañemos, ni tenemos poder ni tenemos dinero. No tenemos capacidad de acción directa, a no ser que puedas hacer terrorismo. Pero no me parece que sea esa tu idea. Entonces, yo diría, es que una de las cosas que tenemos es que cosas directas, inmediatas, no podemos hacer, tenemos que organizarnos. Y lo que tendríamos que hacer en primer lugar es organizarnos de cara a cierto tipo de actuaciones. Por ejemplo, esa, organizarnos de cara al ayuntamiento y decir, exigimos que la gente que está parada tenga una tarjeta de crédito, pero no de crédito, de transporte gratuito. Eso se hizo en la crisis de los 70. Y eso no lo tenemos ni imaginación. Bueno, pero el autobús, te dan una tarjeta del autobús. Bueno, pero se haga eso, para los jubilados. No, lo único que quería decir yo es un poco decir, yo creo que hay que organizarse aquí y ahora, y a lo mejor las cosas no se pueden organizar inmediatamente para resolverlas. El problema de la crisis yo no veo que nosotros lo podamos resolver, pero se pueden resolver esas cosas más pequeñas, pero lo demás muy poco más. Por eso tenemos que organizarnos para... Una de las cosas que nosotros hemos visto trabajando estos temas es que lo que nos falta es un sujeto histórico organizado. Tenemos los movimientos sociales cada uno con su guerra. Los sindicatos mandales no meneallo. Los otros, bueno, lo que necesitamos es consolidar una fuerza política, la correlación de fuerzas. Es que no es nada nuevo inventado, eso hace siglos. Lo que pasa es que en eso sí que se ha de acuerdo con Daniel, que tendrá que ser una correlación de fuerzas imaginativa, nueva y pidiendo cosas nuevas. Por ejemplo, la renta básica se puede pedir para todos los parados, como mínimo, ¿no? Es decir, bueno, yo le he dicho un subsidio que puedan tener todos los parados. Ahora, dices, es que tenemos que pedir, es que no tenemos más poder para más. ¿Qué podemos hacer? Dar la sopa, ¿eh? Pero organizarnos, ¿no? Pero organizarnos, es que la gente de aquí nunca hemos tenido poder para hacer nada. Ese es el gran escapismo de las ONGs, que crees que haces algo, porque quieres hacer tú algo inmediatamente, y estás haciendo, pues, asistencia social. Que puedes no ser nula, no puedes ser, pero que no transformas la sociedad. Entonces yo digo, estoy segura de que aquí si os reunieseis seriamente, surgirían cosas que pudierais pedir o exigir. Y de hecho diría, ya se está haciendo una modesta medida, que es reflexión y formación de grupos de población por su cuenta. No vais a la universidad, ni estáis haciendo, sois una serie de personas que decís, hombre, este tema nos interesa, queremos verlo críticamente, queremos verlo de una forma, pues ya se está haciendo algo. Es muy poquita cosa, indudablemente, pero que es más que no hacer nada, sí. Ahora, poder, es que mucho poder no tenemos, pero organizándonos, yo creo que tendríamos que organizarnos y crear colectivos y coordinarnos los colectivos y, bueno, no sé, por ejemplo, plantearles a los partidos municipales, a los partidos políticos, y digo, bueno, usted, hacemos una campaña por no... ¿Y qué piensas de organizarnos en pequeños grupos y hacernos nuestro propio sistema? No sé. Hombre, esto los anarquistas lo han hecho siempre, ¿no? Y dicen de hacerlo, y me parece bien. Ahora, es bastante difícil llegar a dónde. Por ejemplo, yo discuto bastante con algunos compañeros de cómo consigues tú que las pensiones sean públicas. Puedes hacer una mutua. En el pasado, los trabajadores empezaron haciendo mutuas, ¿no? A lo mejor teníamos que volver a hacer mutuas. Si tuviéramos fuerza suficiente, imagínate que en León dijéramos, vamos a hacer una mutua a todos los trabajadores, o muchos trabajadores de León, para hacer una pensión colectiva pública en vez de hacerla privada, pues no estaría nada más. Y se podría hacer. Y eso se me ocurre ahora sí de modo pronto, eso no es algún disparate, pero que se podría pensar, ¿no? Porque los trabajadores hicieron los mutuos, pues ahora se han comercializado todo. Entonces, yo pienso que lo que es importante es no permanecer ociosos y hacer las cosas colectivamente. Y organizarse aquí y ahora. Y si hay 20 programas, pues 20 programas, ya llegaremos a construir y seremos. Pero no, que no está fácil, claro, es que si yo tuviera la fórmula, revuelvo usted así y sale el pastel, ¿no? Yo tengo tan poca opinión que al final acabo haciendo estas cosas. En el sentido de decir, bueno, pues yo voy a explicar lo que puedo por una forma alternativa, porque resulta que si vas a otros foros, pues explican que lo importante es el déficit público. Pues yo explico lo contrario. Ahí ha salido un dibujo del roto que dice, porque voy en la dirección opuesta, se cree que estoy loco. Bueno, pues tendremos que ser más locos. Sí. Yo creo que sí, yo lo que recojo en el tránsito de los últimos 35 años es que desde los 70 la clase trabajadora ha entrado en una crisis que no hemos sido capaces de remontar. La construcción del sujeto que decía ella me parece que es absolutamente necesario. Yo, por ejemplo, estoy viendo que hay unos ejemplos de desconexión o algo que se le parezca, como pueden ser desconexión con las directrices de los organismos financieros internacionales, con el posicionamiento de los estados subordinados a estos organismos financieros. Es decir, el pueblo de Grecia está pronunciándose. Él lo está haciendo. Diciendo que no, que ya no sigue, va a pagar lo que, en lo que no ha tenido iniciativa, ¿no? Y que votaron a un gobierno para que le resolviera en el sentido de las necesidades de ese pueblo. Otro ejemplo es el de Islandia. En referéndum se ha dicho no, aunque nuestro gobierno haya dicho que va a responder a las exigencias de los organismos respecto del déficit, nosotros no lo vamos a hacer. Pues porque se había metido decreto en esta ley, ¿no? Entonces, quiero decir, yo no sé si somos capaces de pensar que juntarse y asumir posiciones no obedientes es posible. Es que a lo mejor es que somos animales de costumbres y la inercia que nos ha llevado a esta situación puede más que el razonamiento y la voluntad. Y que nos están comiendo el coco desde el claro. Es decir, claro, la crisis que le queda no nos están comiendo, el pensamiento como clase. No, y eso, a lo mejor necesitaremos más sesiones en la línea de estos, o de propuestas de otras gentes, pero la imperiosa necesidad de reflexionar y caminar juntos es la única vía que yo creo que hay de recomposición del sujeto. Entonces, pues gracias. Lo que pasa es que tiene que ser de forma sola. No puede ser el partido y la clase de la base. Pero si existe para servir de algo. Es decir, existen las privatizaciones también. Cuando nacimos es porque se nos rascaba por dentro el que el agua esencial se nos privatice, pero y todo lo otro. Queremos, reencontrarnos. Como colectivo es algo absolutamente abierto. Termina puede decir algo. Nos reunimos cada 15 días o así. Y tratamos de dinamizar lo que necesitemos. Aquello es abierto y allí se decide en una mesa todo el mundo que está. Y gracias, muchas gracias a todos. Y a vosotros. Nos seguiremos viendo y a mí, bueno, al gasto de energía, ah, sí, sí. Lo podemos calibrar todos, ¿verdad?